a ti qué más te da. Y otro saludico para la audiencia de Radio Espíritu Trompa en el Piri Aragonés, en el Valle del Caldarenas, en el 102.2 de la FM. Va, pues hoy un programa blandito y raro, muy parecido al de la semana pasada, para que no notéis la diferencia. Siempre quiere, ¿no? Un programa un poco día de la marmota, siempre. Hasta que nos dé el puntazo y metemos un especial y venga la señora Pepis, o algo así. Pues eso, que es casi lo mismico que el anterior programa, un poquico de todo. Total, que esto lo hacemos por vicio. Y eso, pues volverá a ser un programa de lunes tarde para un martes a trozo o algo así. Barcelona. Es martes y te vas a liar. ¿Para qué quieres dormir? Si no se puede dormir, no se puede dormir. Es martes y te vas. Bueno, pues eso, que sí, que es martes y que empezaremos en Novedades Decadentes, como siempre, de manera costumbrista, con el grupo del Estado que acabamos el programa pasado. Con el que acabamos el programa pasado. Y para quien no lo recuerde, pues fueron los Kaizkinie, desde Guipúzcoa, casi Donosti. Y empezaremos el programa con ellos, claro que sí. Pues eso, que va a dar comienzo una edición más de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM.

Bienvenidos a la nave del horizonte, o el horizonte del misterio, o como se llame esta mierda. Ya saben, el programa de los frikis fachas. Hoy aprovecharemos una desgraciada catástrofe para atizar e insultar a Perro Sánchez. Y lo haremos con una selección de los mejores fachas de España, llegados directamente del planeta de los simios. No se lo pierdan, amigos paranormales. No os asustéis, seguís en Novedades Decadentes en Radio Topo. Y nos vamos a Francia con una medio reedición de un disco, porque lo han vuelto a editar, que salió hace casi un año, y es No Filter, de este Wagon, Francia, y esto es Sans Filtre. Des bandes rivales sèment la terreur, ce sont les blousons noirs. La presse les a baptisés ainsi à l'état 59 à cause de leur look. En moyenne d'âge, 17 ans. Agressions, vols en tout genre, rixes, les journaux de toute la France racontent leur méfaits. Ce parti n'est pas mal, car ce soir au bal, c'est pas ton général. Viens goûter au terroir, coupe-toi dans la mâchoire, c'est pas ton général. Europa, pero esta vez nos vamos a Atenas, Grecia, con lo nuevo de Sensitive Content, Tenebres Insondables, también de este verano. Yes. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Es puta mierda esto! Por favor. Ay, Dios. Pues eso, una puta mierda de programa. Vamos con unos que estuvieron, o unas que estuvieron tocando hace bien poquito por aquí, desde Montreal, Quebec, La Sécurité, con un tema nuevo del octubre pasado, de Tug. Cositas nuevas, Lady Kirk, desde Chicago, Illinois, con este trabajo Beecher de septiembre pasado. We'll be right back. repetirán las consignas que la chica esta, Greta, y otros profieren por los medios. Cervantes, Garcilaso, Calderón, Galdós, transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. La filosofía griega, o el derecho romano, inventos del heteropatriarcado. La Hispania romana, la Hispania visigótica, la reconquista, fisiología, tema nervioso central, del sistema nervioso periférico y talleres sobre masturbación. Química del dióxido de carbono, aun confundiendo los átomos con las moléculas. Novedades de cadena. Eso de mitad del programa, exactamente. Vamos con la sección del mini vintage. Aquí en Novedades de Cadentes. Y hoy vamos a poner un grupo que va a venir a tocar a Zaragoza el año que viene. Y son los Undertones, formados en Derry, Northern Ireland, en el 75. Y vamos a poner el tema famoso, el Teenage Kiss, de su EP de debut. Pues eso, en el Novedades de Cadentes, en el mini vintage, los Undertones. Novedades decadentes. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Y la gente también está diciendo que se vayan a la mierda. Novedades decadentes. Vamos con una pequeña dosis de ruido. Natural Boys, que van a estar girando por Europa estos días, con un trabajo de octubre de este 2024. We'll be right back. Tralla, con oscuridad, siempre bienvenida. Puñalada, desde Quito, Ecuador. Siempre marica, nunca cobarde. Este pedo octubre de este año. Tomar oscuridad y caña, Slaughter, Flores y Fuego, un split compartido de este agosto. I'm not afraid to die. Ahora desahucias a familias, nunca lo vamos a olvidar. Y me lo que se siente, pensabas que sería Superman. Ahora desahucias a familias, nunca lo vamos a olvidar. Vamos a ir con más cosas nuevas. El nuevo trabajo de Blimmer, Bondages, del octubre pasado, que ha salido hace 4 días. El penúltimo tema, Máquina Girgir, Torment, un tema de despedida, y os dejaremos con los 3 cuervos que ya están por aquí. Bueno, que esto es un adelanto, que saldrá en diciembre el disco, pero que muy guapo, Máquina Girgir. Лежал на полу, черная. Я. Te sacaba aquí. Nos despedimos, como siempre, con un grupo del Estado y en este caso incluso de Zaragoza. Y os vamos a dejar con un tema nuevo que nos han pasado en Hablamos con Managers y alguno más soltaremos porque nos están soltando temas. Y que te quedas aquí en la compañía de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y un besazo desde aquí, desde Novedades Decadentes. Estos son Hablamos con Managers. Reescriben las páginas desde su ebriedad. Una sucesión de abusos y crueldad. Dejad allí toda esperanza. Dejad allí toda esperanza. Apocalipsis. crisis. Calla de una vez. Hacia un lugar a la intemperie. Nos empujáis. Y la utilidad del soliloquio está por ver. No.